Museo de la Comunicación Regional, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue. Radio Continental de Argentina realizó un documental sobre la Guerra de Malvinas en 1984. El siguiente audio es un fragmento de la pieza radiofónica donde se escuchan testimonios sobre el hundimiento del ARA General Belgrano, un crucero ligero de la Armada Argentina. Muchos se preguntan por qué los ingleses golpearon sobre el crucero Belgrano cuando a la par de este buque había dos destructores, el Piedra Buena y el Buchar, con una capacidad de fuego mucho mayor. Zarategui, el almirante Zarategui, lo explica de esta forma. Bueno, yo ya lo he definido al episodio de Belgrano como un golpe maestro dado por los británicos. Yo he hecho cursos con ellos, soy oficial de Estado Mayor de la Marina Británica y creo conocer bastante la idiosincrasia del Reino Unido, la idiosincrasia sobre todo de los militares del Reino Unido, y creo que ellos lo han hecho con varios objetivos simultáneos. Uno es el de demostrar la determinación con que Gran Bretaña estaba dispuesta a recuperar las islas. Es decir, iba a llegar hasta donde fuera necesario, aún violando la palabra que públicamente había empeñado sobre la zona de exclusión, en cuanto al buque fundido fuera de la zona de exclusión. En segundo lugar, intentaban bloquear la opinión pública argentina a través de un golpe fuerte como fue, y por supuesto también tratar de minar nuestra voluntad militar de persistir en la defensa de las islas. Y por último, creo que fue una manera deliberada, aunque indirecta, de demostrar los recursos que ellos poseían. Si en ese momento se hubiese efectuado un análisis de lo que significaba la localización del crucero en el lugar donde estaba, creo que rápidamente se debió haber concluido de que los británicos contaban con información que era imposible de evitar, y eso significaba con claridad que había el uso de satélites por parte de ellos, que por supuesto eran satélites de Estados Unidos al servicio de Gran Bretaña. Museo de la Comunicación Regional, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue.